Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa, ya la décima. Un programa presentado y dirigido por su amiga de siempre, Fina Cebrián, con comentarios, recomendaciones para la salud y la belleza, esencia por una mente activa, la música de tu vida, algo de poesía y nuestro espacio estrella, la tertulia. Hoy los acompaña ya en los estudios José Luis Segura. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Nuestro colaborador habitual y mensual, que nos trae temas muy interesantes, como siempre. Ya lo verán más adelante. Todo ello arropado por una selección musical de los temas más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. En el control de sonido, producción y realización, nuestro técnico David Pitu para los amigos. Hoy haremos todo un recorrido musical por la obra que nos dejó Richard Clayderman. Todo un legado extraordinario, un virtuoso del piano, relajante, que en esta tarde ya invernal, creo que a todos ustedes les va a encantar la paz y la armonía que nos transmite. Hasta aquí nuestro tema editorial de hoy. Y empezamos con un comentario. Para la vergüenza de nuestro mundo, cada día más y más, emigrantes vienen a España y otros países en busca de una vida mejor para sus familias y sus hijos. Mueren en el invento, víctimas de las mafias y de la tempestad. ¿Hasta cuándo?, me pregunto. Estamos todos obligados a defender los derechos humanos. Y aquí, en primer lugar, incluyo a nuestros gobernantes. ¿Qué hacen ellos en esta dirección? Podrían empezar por un gesto de buena voluntad, aportando a estos países tecnología y medios para que se desarrollen y trabajen las tierras vírgenes. Vírgenes, como digo, todavía no como en la vieja Europa, que están gastadas y explotadas. Y de esa manera no tengan la necesidad imperiosa de abandonar sus tierras que les han visto nacer y crecer, y con el riesgo y peligro consiguiente, hasta dejarse la vida en el empeño, en nuestros países y en nuestros mares. Bien, amigos, ahora les proponemos un tema musical. Sí, Richard Clayderman, como les decía, Balada para Adelina. Creo que esta copia le aportó algo así como 22 millones de copias y en 38 países. Fue todo un grandioso comienzo, aunque creo que la música no era propia de él, pero eso sí, la interpretó de forma excelente como nadie antes la había interpretado. A ver si les gusta. Muy relajante y propicio para el tema que hoy vamos a tocar en nuestra tertulia, como les he dicho, con José Luis Segura. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Thank you. Suave balada para Adelina. Adelina, creo que era la primera de sus hijas. Y la dedicó con todo amor, a pesar de que el tema no era suyo. Una suave melodía, maravillosa. Y que recuerdo que todos la habíamos bailado. En sí, es muy bailable. Espero que les haya gustado. Seguimos en esta tarde invernal con nuestros comentarios. Antes de hablar, calla si lo que has de decir no es más hermoso que el silencio. Señores políticos, sus comentarios son feos, feísimos. Aplíquense el cuento. Seguimos con Richard Clayderman y otra de sus baladas más carismáticas. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Siempre en la línea melódica, instrumental, suficientemente con sus manos y el piano, lo ha dicho todo. Traía un hermoso tema de Love Story. Richard Clayderman, lo comentábamos con nuestro invitado, que al parecer le gusta mucho este autor, que es una canción hermosa, porque Richard Clayderman también acompañó, hizo muchas versiones y acompañó a bastantes cantautores con su piano en conciertos privados y al público, en fin, fue muy versátil. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Estamos en época de recogida de setas y, al parecer, de bonanza. Pero, ¿qué les parece a ustedes que oficialmente se necesite un permiso para visitar los bosques y recoger este producto, este fruto que nos regala generosamente la naturaleza? Finalmente, ya este paso, pienso que deberemos de pagar hasta por respirar. Se nos exigirán nuestras ordenanzas y nuestros gobernantes un canon. Y si no, ya lo verán. Bien, continuamos con la música de Richard Clayderman. Ahora creo que nos ofrece un tema también suave y relajante, que ya anteriormente lo habían interpretado Simon y Garfunkel. por Simon Yadi Garfunkel, Los sonidos del silencio. A propósito y acorde con nuestro comentario anterior, el silencio es muy hermoso. No tiene sonidos, pero sí presta la voz a quien los quiera emitir. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Bien, seguimos con nuestros comentarios. Alemania, con respecto a España, dispone de 3 veces más, triplica el número de universidades. Por cierto, ninguna de las universidades españolas en el ranking está situada dentro de las 200 mejores del mundo. Reflexión y acción. ¿A qué se debe? Cada palo aguante su vela. Pero creo que aquí hay muchos responsables, entre otros temas, de los programas educativos que se imparten, responsables que permiten a los escolares pasar de un curso a otro acarreando varios suspensos y, como digo, con un nivel muy bajo de conocimientos cuando llega a la universidad. Esto habrá que arreglarlo y los señores políticos me parece que tienen muy poca voluntad en esta dirección. Por eso no nos extrañe que, como digo, nuestras universidades no figuren como punteras y estén por debajo de las 200 mejores del mundo en la clasificación general. Bien, amigos, seguimos con la música. Ahora nuestro técnico tiene a punto un tema precioso, que si recuerdan ustedes y nos vienen siguiendo nuestra programación, en el espacio de la poesía, personal y particularmente prefiero que cualquier poema esté abrigado con las notas del Claro de Luna de Beethoven, que lo produjo e inmortalizó. Pero ahora, nuestro intérprete de hoy, dentro de toda su obra musical, Richard Clayderman, hizo una hermosa versión al piano. Y ya verán, como también es muy bonita y no tiene nada que desmerecer a la inmortal del gran Beethoven. Thank you. Claro de luna, entrañable, amoroso, ideal, propicio para muchas cosas, para amar, para los juegos entre dos, para unar, para el desamor, para escucharla en un claro de bosque de otoño, por ejemplo, para unas gentes que vivimos entre sueños y lágrimas. Y aquí únicamente sería, como digo, adecuada para la ilusión, para el sueño, para pensar que un día será realidad aquellos deseos más íntimos y más profundos que nos hacen cambiar la vida de una forma alegre, a nuestro gusto, a nuestro deseo. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Se beatifican a los mártires de ayer. Los mártires suele ser rápido y breve su martirio. Para muchos ciudadanos, su vida al completo, hasta abandonarla de manera natural o precipitada, ha sido o es todo un martirio. Reflexión, acción y lucha contra los responsables, tiranos, que martirizan la vida de muchos ciudadanos. Bien, amigos, seguimos con Richard Clayderman. Ahora, otro hermoso tema, sorprendente, verán, a ver si lo reconocen. Lo dejo a la inteligencia de ustedes, a la memoria de ustedes, a ver si aciertan cuál es. A mí me encanta, y a nuestro invitado de hoy, cuya selección musical se viene proyectando a su deseo, supongo que también le gustará, ya que ha sido, como digo, idea suya, escuchar en esta tarde invernal a Richard Clayderman. Adelante con el tema. Fantasma de la ópera. Por eso les había dado un toque de atención a la memoria de ustedes, porque estoy segura que la han recordado. Igualmente hermosa en cuanto a interpretación de este magnífico y virtuoso del piano Richard Clayderman. Continuamos con estos comentarios. Contra la depresión, acción. Y contra pereza, palos en la cabeza, dice un dicho popular. Sí, pero contra las responsables que hacen sentir al ser humano pereza y depresión, es decir, contra los políticos y la política canalla. Y desaprensiva, porque es toda una mala acción y una desaprensión, ya que sabemos que el 90% de las depresiones, según los psicólogos que visitan las personas que acuden a las consultas, vienen dadas precisamente por esto, por temas laborales y porque no están contentos en la sociedad en la que vivimos. Y los responsables máximos del bienestar social, señores, no son ni más ni menos que nuestros dirigentes, incapaces, inútiles, ineptos y, en fin, todo lo que ustedes quieran. Continuamos con la música en esta tarde maravillosa, tranquila, de paz y de calma. De nuevo, Richard Kleiderman con todos nosotros. Nos propone de nuevo otro tema tan interesante y suave como los anteriores. Verán, verán cómo les va a gustar. My way, a mi forma, a mi modo, a mi manera. Queridos amigos, esta canción, como ustedes bien recordarán, ya la inmortalizó Frank Sinatra. Creo que una buena parte de nuestra vida nos la pasamos viviendo como podemos, pero creo que lo ideal, al menos lo pienso así, sería el resto de nuestra vida, cuando ya somos independientes, vivir como queremos. Que ustedes vivan de la forma y manera que quieran. Bien, seguimos con nuestros comentarios. Según estudiosos economistas, el valor actual de España es su presupuesto, pero 7 veces menos, ya que está endeudada 7 veces más de lo que vale. ¿Quiénes son los responsables de esta deuda? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hizo el pueblo de Islandia en la misma situación con sus políticos que les llevaron a la ruina? ¿Les parecería a ustedes bien que hiciésemos lo mismo con los responsables que nos han llevado a España a esta deuda tan gigantesca que tenemos con Europa? ¿Qué les parece? Por mí, ya les pueden llevar todos a la prisión. Eso sí, antes procesados y juzgados, para que no digan que hay injusticia o que no lo han merecido. Continuamos con la música. Ahora Richard Clayderman de nuevo nos propone un tema que nos habla de sueños. Seguimos con temas oníricos, soñando. Sueñen también ustedes, queridos amigos. Sueñen, por ejemplo, que harán en fechas próximas con el sorteo de la Lotería Nacional o Catalana, la Grosa, si es que se ven agraciados. Soñemos porque, lo he dicho infinitas veces, que los sueños que se materializan demuestran que no es vana la ilusión que los fabrica. De manera que vamos a soñar. Es toda una invitación este tema. Verán. Bien, después de este sueño, espero que se les convierta a todos ustedes en realidad. No será difícil, puesto que, como más adelante nuestro invitado de hoy, José Luis Segura, tiene pensado explicarles a ustedes en alguno de sus comentarios, la mente bien educada, proyectada y con la visualización, nuestros sueños parece ser que se convierten en realidad, porque es muy, muy poderosa. Seguimos con nuestros comentarios de hoy. La República Democrática del Congo, democrática lo pongo entre comillas, cada minuto son violadas 4 mujeres. Se abandonan niños y ancianos. ¿Pero qué hace su gobierno para evitar estas desgracias del pueblo? Pues permitir, entre otras fechorías, que compañías extranjeras les exfolien sus recursos naturales con su beneplácito y de paso enriquecerse ellos mismos, estos reyezuelos. Parece ser que están muy ocupados, demasiado ocupados ellos en enriquecerse para ocuparse por las desgracias de su pueblo. Bien, amigos, seguimos con las versiones porque Richard Clayderman versionó a muchos grandes, entre ellos a los Beatles. Ahora nos propone Let It Be, déjalo ya, en un momento histórico en que, por culpa de la controvertida Yoko Ono, se rompió el cuarteto de Liverpool. Esta canción pues, nos hace recordar aquel tiempo y a la odiada por aquel entonces Yoko Ono. Let It Be. Let it be, déjalo ya, déjalo estar o déjalo así. Lo cierto es que el cuarteto de Liverpool acabó su andadura rodante como grupo a partir de este tema. Nos imaginamos a un Richard Clayderman con unos dedos largos, larguísimos, iniciando, como digo, las primeras notas delante de un piano, pues de casta le viene al galgo, ya que su padre, él, era hijo de pianista. Creo que también, como digo, hasta el abuelo. Luego era toda una saga de pianistas, hasta el punto de que a la edad de 12 años se le reconoció su talento e ingresó en el Conservatorio de París. Por lo tanto, no nos extraña, al pie de los 70 millones de dólares que ganó con el tema de Balada para Adelina. Pues fue muy, muy versionado en más de 40 países. Seguimos, amigos de Radio RSK, aquí en Consciencia Activa, con nuestros comentarios. Según estudiosos sociólogos, una clave importantísima para la felicidad es la gratitud, practicar la gratitud. Anotar al final del día aquellas cosas buenas que nos han pasado, repasarlas y recrearnos con el recuerdo. Nos sentiremos felices por ello, seguro. Parece ser que solamente el que agradece abre misteriosamente la puerta para que entren en su vida, pues, bueno, cosas buenas. Puerta que se cierra con cuatro llaves: la mentira, la envidia, el egoísmo y el desagradecimiento. Bueno, esto es lo que pienso, amigos. Si comparten este pensamiento, estaré satisfecha. Y si no, analícenlo poco a poco y quizá en alguno de sus puntos sí podrán compartirlo conmigo. Y será un placer. Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico: joanicinarsk@gmx.com. Será un placer escucharles. Continuamos con la música de Richard Clayderman, ya a punto de iniciar nuestra tertulia con José Luis, en breve. Pero antes escuchemos de nuevo otro tema de Richard Clayderman. Este también les va a gustar, seguro. A ver si adivinan cuál es. Thank you. Balada, balada, tema para Nadia. Creo que este nombre es ruso, pero ustedes se familiarizarán con él, porque por lo menos hace un tiempo atrás, ahora no sé si tanto, el nombre de Nadia era muy frecuente. El nombre sí es hermoso, tan hermoso como el tema. Quizá pensando en este nombre, fue por ello que Richard Clayderman compuso este tema, que me suena que es suyo, personal y particular. No como cuando en otras ocasiones acompañó a cantantes como Johnny Hallyday y, bueno, a Mireille Mathieu, me suena, y a otras cantantes que, y en conciertos privados y a músicos de estudio. Hizo otras grabaciones, pero en esta ocasión, esta balada me consta que sí. Balada para Nadia es una producción personal y particularmente suya. Seguimos con nuestros comentarios, amigos, en esta tarde de hoy. Políticos y periodistas. Los primeros están para hacer la vida mejor a los ciudadanos. Y los segundos para contarnos lo que pasa. Esto es una teoría. Por ejemplo, que España es el país más caro a donde los ciudadanos pagan la energía eléctrica, porque los gobernantes permiten a estas compañías unos beneficios exagerados sobre lo que llamaríamos monopolios energéticos, ¿no? Se han preguntado ustedes por qué ningún gobierno, ni socialista ni conservador, les ha ajustado las tuercas y les ha permitido tan amplios márgenes gananciales. Pues por algo será, tal vez porque están compinchados al más puro estilo mafioso. De otra forma, no, no lo concibo. También en buena parte el pueblo hemos sido muy permisivos y muy consentidos. Ahora se nos anuncia una nueva subida en enero de un 8%. Y a mí sí me ocurre pensar, ¿no sería bueno que todos los ciudadanos dejásemos de pagar el siguiente recibo eléctrico y así, en plan de protesta, se pongan las pilas? ¿Qué les parece, amigos? Acción, reflexión, adelante con la protesta, porque cuando tocamos rin rin don dinero, es la única forma que reaccionan los que mandan y los que obedecen. Seguimos con otro de los temas musicales de Richard Clayderman. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Thank you. el cisne. El cisne, nos imaginamos un hermoso y blanquísimo cisne, bueno, ¿por qué no negro?, nadando plácidamente en aguas claras, azuladas, mansas, mirando con sus grandes ojos alrededor, dentro de esa paz y esa ondeada, ondulaciones. Y nos sentimos mejor, nos sentimos nadando a su misma altura, en paisajes, en lagos rodeados de hermosos paisajes y bellos cisnes. Toda una invitación a la meditación que vamos a entrar en nuestro espacio. Ya las notas musicales nos anuncian que estamos en tiempo de tertulia. Bien, queridos amigos, como les vengo anunciando, esta tarde nos acompaña en los estudios José Luis Segura, lo hace ya desde hace un rato, a petición de algunas personas que en dos intervenciones anteriores nos hablaba de la meditación y quedaron algunos flecos pendientes que hoy viene a explicarlos para ustedes acerca de la meditación, porque la meditación no es fácil. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Es fácil meditar, José Luis? Bueno, hay que meditar bien, ¿verdad? Sí, es fácil meditar. Ahora conseguir lo que se quiere con la meditación ya es más difícil, bastante más. ¿Requiere trabajo? Requiere práctica. ¿Posturas? Sí, posturas, relajarse. ¿Intención? Muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas. Bien, amigos, hoy nos trae preparados un par de temas. ¿Y por cuál quieres que empecemos, José Luis? Bueno, he traído dos temas de meditación que, sin ser tan importantes como el del otro día, el que usó Buda en su iluminación, también considero que son importantes. ¿Son los mismos que quedaron pendientes en tu intervención anterior? Sí, son los mismos. ¿Por cuál quieres empezar, José Luis? Bueno, pues por la meditación en activo, por ejemplo. ¿En las ciudades, en las calles? En las ciudades, si es posible, mejor en el campo. Pero que también se puede hacer en las ciudades, ya que es una meditación que se realiza andando. ¿Quieres decir que la naturaleza nos acercaría más? Claro. En contacto con la creatividad. Sí, y en definitiva con nuestro yo superior, porque provenimos de la naturaleza también. En cierto modo, nuestro cuerpo es materia y también es naturaleza, ¿no es así? Así es. Muy bien, adelante pues. ¿Cómo se inicia esta meditación? ¿Andando por las calles o en plena naturaleza? ¿De qué punto quieres partir, José Luis? Bueno, sencillamente andando, y cada oyente que la practique donde pueda. Siempre es conveniente salir al campo a practicarla, y o si ya se vive en el campo, tanto mejor, o si no, a un parque, o sencillamente cuando vamos de casa al trabajo, pues vamos andando y podemos ir meditando. ¿A partir de aquí, cómo se inicia? Bueno, se inicia caminamos primero sin prisas, lentamente y relajados, con una ligera sonrisa en los labios. Al hacerlo, sentimos un profundo bienestar y nuestros pasos son los de alguien que se siente totalmente seguro sobre la tierra. Todo nuestro sufrimiento y ansiedad desaparecen y el corazón se llena de paz y alegría. Esto, claro, por supuesto, no inmediatamente nada más empezar, sino que se va consiguiendo poco a poco en la meditación. Gradualmente te refieres. Gradualmente, sí, exacto. Porque cuando hablas de nuestros pasos, queremos decir con los pies en la tierra y la mente y el corazón en el cielo, puesto que somos tierra y cielo, diría, ¿no? En una aproximación, no bien bien. Quiere decir el enraizamiento de nuestros pies en la tierra, como digo, y la mente, el espíritu y el corazón debemos de elevarlo, por lo que dices, con esa sonrisa que nos induce a meternos a esta relajación y que nos lleva a esta calma imprescindible, decías en alguna otra ocasión, para entrar de verdad en meditación, para conectar, diríamos, ¿no? Sí. Bien, El Buda ya nos enseñó la práctica esencial de la plena atención, y respirar conscientemente forma parte de ello. Al inhalar, sé que estoy inhalando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Mientras inspiramos, sentimos cómo nuestros pulmones se llenan de aire fresco. Al meditar sentados o caminando, actuamos del mismo modo, prestando una gran atención a nuestra respiración y a cada paso que damos. ¿Quieres que comentemos esto un poco? Es decir, que la respiración es una inducción a la relajación imprescindible para entrar en meditación. Es imprescindible. Sí, es imprescindible. Siempre hay que tener en cuenta la respiración. No obstante, la respiración es lo que conecta, podríamos, lo que más conecta el espíritu con la materia. Está como intermedio. Entonces, como deseamos saber y tener contacto con el espíritu, pues es imprescindible una respiración adecuada. Si es un intermedio entre el espíritu y la materia, hablaríamos casi, me atrevo a decir, de un campo cuántico. Sí, también, la respiración lo es. Lo es. Bueno, ya estamos relajados y entramos en meditación, por lo que dices, o iniciamos este navegar profundo por la meditación. ¿Y qué pasa aquí, a partir de aquí? Bien, mientras caminas, practica la respiración consciente contando tus pasos. Mientras inspiras e inspiras, observa cada movimiento respiratorio y cuántos pasos das. Si durante la inhalación das 3 pasos, di mentalmente 1, 2, 3. Uno por cada paso. Inspirando, también se puede decir en lugar de números, o una palabra que es inspirando, inspirando, inspirando. Es una palabra por cada paso que des. Si durante la exhalación das 3 pasos, di expirando, expirando, expirando. Pero si al inhalar das 3 pasos y al exhalar 4, di 1, 2, 3 en la inspiración y 1, 2, 3, 4 en la expiración. Al subir una cuesta o bajar una pendiente, variará la cantidad de pasos que des mientras inhalas y exhalas. Deja que tus pulmones inhalen tranquilamente todo el aire que deseen. Observa solo cuántos pasos das mientras llenas los pulmones de aire y mientras los vacías. Al inhalar y exhalar y al dar los pasos, sé consciente de ello. El vínculo que une ambas actividades es el contar. Aquí consigues aquietar la mente en una buena parte, ¿no? En este punto. Sí, al llegar a esta parte ya se va calmando la mente. Gradualmente, sí. Y continuamos con la meditación. Después, a partir de aquí, después de haber estado practicando durante varios días, puedes añadir un paso más a tu exhalación, sin andar más deprisa. Normalmente, al exhalar, nunca vaciamos del todo los pulmones. Siempre nos queda un poco de aire en ellos. Al añadir un paso más durante la exhalación, sacarás más aire viciado de tu interior. Basta con hacerlo 4 o 5 veces. Después de respirar así 4 o 5 veces, hazlo con normalidad. Y al cabo de un tiempo, pueden ser 5 o 10 minutos, repite el proceso. Se añade el paso mientras se exhala, y no al inhalar. Esto es importante porque al hacerlo al exhalar, nuestra mente queda más relajada. Lo contrario sería y quedaría más activa. Al cabo de varios meses, tus pulmones estarán más sanos y tu circulación habrá mejorado. Quiere decirse que este fondo de aire, esta reserva de aire que tenemos en los pulmones, la habremos renovado. Sí, exactamente. Porque a veces la tenemos de mucho, mucho tiempo, viciada, sucia, y de esta forma se renueva este fondo que sí que he oído una invitada que hemos traído en ocasiones, la profesora Dina de Meditación Consciente, nos decía también esto, que la respiración clavicular y la intermedia es la que practicamos, y en cambio la abdominal y más profunda, que es donde reside este aire viciado del que hablamos, muy pocas veces la practicamos, por eso se aconseja, entre otras razones, ¿no? ¿No es así? Sí, exacto. Uh-huh. Y en meditación también es importante. Sí. Bien, pues adelante. También es importante no olvidar el dejar de sonreír. Después de hacer esta práctica durante media o una hora, descubrirás que la respiración, los pasos, la cuenta que llevas y tu ligera sonrisa se funden entre sí en un maravilloso equilibrio de plena consciencia, y el corazón se llena de paz y alegría. Esta meditación es importante ahora en estos tiempos que corren, que parece que nos falta tiempo para hacer las cosas. Podemos aprovecharla mientras vamos de un lugar a otro. Incluso si vamos en autobús al trabajo o a la vuelta a casa, bajamos una parada antes y podemos ir caminando por las ciudades. No es el lugar adecuado, lo más adecuado es el campo, pero también en la ciudad se puede meditar, aprovechar dos veces el mismo tiempo, meditar y la respiración. Aparte de esos beneficios que tú dirás a continuación, que creo que son muchos, creo que también hablabas de que a veces parece ser que no tenemos tiempo. Nos capacita como que nos hace más hábiles, como que nos da más tiempo, estiramos el tiempo, somos más útiles y más hábiles, como digo, nos da más de sí el tiempo. Trabajamos con mayor soltura, habilidad, con mejor energía, y parece que tengamos más tiempo a nuestra disposición. Lo ampliamos el tiempo, porque nos capacita, nos hace, como digo, más útiles, más servibles, diría la palabra. Nos deja como más centrados en nuestro cuerpo, sí, en nuestro mismo ser. Sí. Fíjate con qué práctica tan sencilla, y bajándonos, como bien decías, una parada anterior al autobús es suficiente para meternos en este ejercicio práctico. Aparte de este beneficio que yo estoy segura, como que nos hace dosificar mejor el tiempo, calcularlo mejor, orientarnos mejor, ¿qué otros beneficios nos aporta esta meditación que nos has hablado, caminando por la ciudad, por el pueblo, por el paisaje, por donde quiera que sea, con la concentración y la mente puestas al servicio de esta meditación? Bueno, los beneficios, como cualquier otra meditación, esta solamente es un sistema más de los muchos que hay, solo que yo lo he traído aquí porque para aprovechar el tiempo. Serían los mismos, sí, entonces, que nadie, ¿no?, diga que no tiene tiempo de meditar. Ah, es una práctica útil. O sea que, en síntesis, los beneficios serían los mismos que cualquier otro tipo de meditación. Sí, de hecho hay una forma más. Sí, ¿no? Hay una comunidad en el sudeste de Francia que todos ahí meditan andando, incluso en distancias cortas. Para ir de la habitación al comedor ya van meditando. Aprovechan todo el tiempo para meditar. Así nosotros, viviendo en las ciudades, también lo podemos aprovechar. Sobre todo en la ciudad, donde la vida se nos antoja demasiado corta y pasa de una forma vertiginosa, entre otras razones por la prisa, que es la culpable, y de esta forma, al frenar, al parar, como tú muy bien decías, al contar los pasos, aquieta la mente y nos alarga el tiempo, que es lo que yo te quería venir a decir antes con otras palabras. Casi me atrevo a decir que alargaría la vida, fíjate. Alargaría el tiempo de la existencia. Bueno, alargaría el tiempo o la vida de bienestar, de paz, de felicidad, de más alegría, de más de las cosas buenas. ¿Qué nos has dicho? Bien, y adelante con otro tema que nos traías a continuación, vinculado también con la meditación. Sí, también quería dar otro sistema de meditación que no se emplea con tanta frecuencia. Con emplear... Pero esto es más bien un ejercicio práctico que comentabas, del que se sacan muchos beneficios. Es una meditación en tres fases, ¿te refieres a eso? Sí. Pues empieza. Sí, son tres fases, en la pobreza, en la humildad y en la abundancia. Empecemos por la pobreza. Tres fases que se pueden unir en una. Primero, hay que relajarse muy bien. Esta meditación o este sistema requiere antes una relajación muy profunda. También puede hacerse individualmente o en colectividad. Puede ser muy, muy aceptada siendo grupal, una meditación grupal. Más que nada para compartir resultados, dijéramos, para hablar los unos y otros lo que se ha conseguido. Sí, más bien es para saber y entender. Para comentar luego resultados, por ejemplo. Para darnos cuenta de aquello que se nos opone a nuestra felicidad o que más se nos opone. Ahora, el sistema es el siguiente. Después de una relajación profunda o una meditación, hay que verse a sí mismo, si lo hace uno individualmente, si lo hace en colectividad, el guía del grupo ya lo comentará. Hay que verse a sí mismo en un estado total de máxima pobreza. Por ejemplo, verse a la puerta de un palacio o una gran casa, con hambre, vistiendo de mala manera, con harapos, y ver que, como eres tan pobre y estás tan mal, con cara de hambre incluso, nadie te hace caso. Nadie, en plan mendigo, diríamos. Sí, pero una mendicidad severa, porque hay algunos mendigos que funcionan muy bien, incluso sí, ganan más dinero que uno trabajando. Ahí hablaríamos de la picaresca. Sí. Bueno, a lo que iba. Hay que verse a sí mismo en una gran pobreza, en un estado de máxima pobreza. Y estando así, donde nadie te hace caso, viene un coche lujoso y se bajan dos personas. Y el meditador se da cuenta de que los que bajan son sus padres. ¿Qué emoción, sí, qué emoción siente el meditador entonces? Esta sería una parte. ¿La debe de anotar el meditador, la sensación que le ha producido? Sí. Ver que sus padres... La sensación y la emoción. Ante sus padres, la sensación que siente de sus padres encontrarle como un mendigo. Sí. Pidiendo limosna. Y anotar lo que en ese momento el meditador ha sentido. Sí. Y después pasamos a la fase número 2, ¿no? Sí, luego la segunda, que es un estado de humildad. El meditador se ve a sí mismo en una casa ordinaria, donde hay de todo, no falta nada, pero todo es muy humilde, terriblemente humilde, todo muy humilde. Tiene de todo, como digo, pero sencillamente, todo muy sencillo, muy humilde. Y ahí es donde está viviendo normalmente el meditador. Y siente que llaman a la puerta, él va a abrir, abre, y son sus padres. Y aquí ahora lo mismo, ¿qué sensación siente el meditador? ¿Qué emoción? Al verse sin carencias, pero todo muy sencillo. Dijéramos humildad, sencillez, pero sin necesidad. Sí. Él no carece de nada, pero lo que tiene es de una extrema humildad, te refieres, ¿no? Sí, exacto, una gran humildad. Muy bien. A ver cómo se siente, qué emoción siente. Y ahora esta otra tercera. La tercera fase. El meditador se encuentra en una gran mansión muy lujosa, lo más lujosa que pueda soñar o desear. Puede ser... visualiza a sí mismo, pero en cualquier edad de su vida, o en una edad, por ejemplo, media, los 20 sí, años. En la edad en que tiene actualmente el meditador. Ah, no. Puede visualizarse incluso en un gran castillo o un gran palacio, donde tiene toda clase de lujos a su disposición. Todo es para él, para su uso. O dueño y señor. Sí, sí. Y estando viviendo en esas gratas condiciones, llaman a la puerta, él va a abrir, abre, y también, igual que en las anteriores, son sus padres. Son sus padres. Y sentir la emoción, todo del lo que momento, él claro. sienta en ese momento, lo que sienta en el estado de humildad, en el estado de máxima pobreza y en el estado de máxima riqueza, es precisamente lo que más se le está oponiendo al meditador para ser próspero en felicidad, riqueza, paz, amor o trabajo, etcétera, etcétera. ¿En todo aquello que él ambiciona o en los máximos logros de la vida, te refieres? En lo que él quiere personal. Como máximos logros, ahí le dará la respuesta de lo que se le opone. Claro que no todos los meditadores desean lo mismo en la vida, quiere decir. Claro, que... por eso esto es personal. Unos pueden desear una gran riqueza física y otros pueden desear una riqueza espiritual. Pero el análisis que hace el meditador en este punto es, te refieres justamente, las emociones que ha apuntado son las que se oponen a que alcance todo lo que en la vida se ha propuesto o lo que le gustaría o le haría a él sentirse feliz. Sí, o le gustaría ser o tener. Que es así. Sí, esto hay que comprenderlo bien porque uno puede tener una emoción curioso que le esté trabando de conseguir aquello que quiere. Puede ser algo que tiene instalado en su mente desde que nació e incluso estando dentro del cuerpo de su madre aún. Por ejemplo, ser un gran pianista como Richard Clayderman, el músico, a propuesta tuya que hemos venido escuchando a lo largo del programa, se propone y le gustaría llegar a ser de mayor un gran pianista y ha llegado a ser mayor y no lo ha conseguido. Entonces, ¿nunca sería tarde para la dicha buena? Bueno, se dice... ¿O demasiado tarde ya? Sí, no, nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado pronto. Cuanto antes lo consigas, mejor para ti. Pero eso, más vale tarde que nunca. El Hay tiempo, un buen dijéramos, refrán. No existe, ¿no? En cuanto a los programas de la mente y a y la meditación, por supuesto, en cuanto a ambiciones que pueda tener el ser humano, conseguirlos a través de la práctica de la meditación u otras prácticas análogas, quiere decirse. La visualización, dijéramos, por ejemplo, las afirmaciones, etc. Quiere decir que nunca es tarde. Que toda práctica puede llevar a un buen fin y que, por supuesto, este trifásico, diríamos, que nos has propuesto, sí que está, por lo menos le hace ver al meditador la causa, ¿no? Aquello que se opone a aquello, la causa por la que él no ha conseguido alcanzar lo que se proponía. ¿Es así, José Luis? Sí, exacto. Sí, que es que interesante. Suele ser un sentimiento, porque la raíz de los problemas, de las cosas, nunca está en la materia. Siempre hay que buscar en las emociones, en la mente, en el pasado. Entonces, por ejemplo, el meditador puede tener un sentimiento de culpa. He adquirido en la niñez, por ejemplo, y entonces el sentimiento de culpa es una idea instalada en la mente que hace creer al que la tiene que ha hecho algo malo y, por lo tanto, tiene que pagar por ello. Y al no poder pagarlo, busca un castigo que puede ser una carencia, puede ser una separación de su pareja, puede ser no encontrar trabajo o encontrar un trabajo que le paguen poco, o incluso una enfermedad física, porque él, al creer que tiene un sentimiento de culpa, sabe en su mente, en lo más profundo de su mente, que tiene que dar algo para ser liberado de ese sentimiento, de esa culpa. Y entonces inconscientemente va viviendo, buscando por la vida, como un autocastigo, para liberarse de esa posible o creencia en la culpa. Luego no somos culpables, es falsa esta creencia. No somos culpables. Nadie es culpable por lo que otras personas, sean nuestros padres, abuelos o bisabuelos o más allá, hayan hecho, incluido lo que llamamos nuestros primeros padres. Uno no puede ser culpable de lo que han hecho nuestros primeros padres. Y esto hay que entenderlo y vivir sobre ello. Hay que eliminar las falsas creencias para obtener felicidad, que es de lo que todos queremos tener viviendo. No autocastigarnos ni mentalmente ni con acciones, ya que, como dices, no somos en absoluto culpables. Hemos venido a este mundo para aprender, para madurar, y a través de estas tres fases que nos propones, buscar la luz, la causa, el origen, y trabajar en ello. ¿Por qué a mí me toca pasar por este sufrimiento? Sí. Sobre todo hay que preguntarse cuando a una misma persona siempre tiene o le trae a la vida la misma clase de problema, sea una separación, una pobreza, una falta de trabajo, lo que sea. Es decir, que mental y espiritualmente, sobre todo mentalmente, se ha proyectado en pobreza y la mente te trae... Es cuando hablabas en otra ocasión que decíamos que nosotros somos un centro emisor y emitimos un pensamiento de pobreza, de riqueza, de lo que queramos, y va como una torre de control donde se, donde se elabora y nos devuelve lo mismo. Somos emisor y receptor. Si hemos emitido pobreza, recibiremos pobreza. Si hemos emitido alegría o prosperidad, recibiremos prosperidad. Sí, exactamente, ya que hay una ley cósmica que dice que lo semejante atrae a lo semejante. Y aquello que siempre apuntas en las reuniones que mantenemos contigo, cuando nos encanta que dirijas una reunión en estos grupos que solemos acompañarte, has dicho muchísimas veces, por activa y por pasiva, no pienses, no digas y no sientas, o aparte de tu pensamiento, nada que no quieras que se convierta en realidad. Sí, exactamente. Como tú muy bien has dicho, pues nuestros pensamientos, palabras y sobre todo sentimientos se traducen en una vibración. Una vibración que, como dicen los científicos, todo vibra, es emitida al universo. El universo, que es el lugar de donde todo viene, lo procesa. Planetas y nosotros, sí. Toda la fisicalidad viene del universo. Lo procesa. Sí, lo procesa y devuelve la misma sintonía de esa vibración, que es en forma de pobreza, si es de pobreza, de tristeza o de alegría, o también de riqueza. Pues fíjate, permíteme este inciso, lo que estás diciendo, hace años desde que nos conocemos, que lo vienes diciendo en nuestras reuniones, que todo el mundo precisamente te escucha siempre con atención porque es verdad, y lo comentábamos, la película El Secreto y el libro del secreto que se ha publicado, no es ni más ni menos que lo que tú nos vienes diciendo siempre. Sí, es la ley de atracción. La ley de la atracción, ¿no? La película del secreto está basada en la ley de la atracción. Pero es que tú lo vienes diciendo años todo esto. Sí, porque por fin lo hemos comentado a tus espaldas. La película no dice todo. Dice una buena parte, pero no dice todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que obvia? Yo quería significar en esto que hemos dicho de la riqueza, en esta tercera fase, que uno puede tener un sentimiento heredado, sobre todo si ha sido educado en una religión muy estricta, donde se nos ha enseñado que es tan difícil que los ricos se salven como que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, si se tiene ese sentimiento de que los ricos no se pueden salvar, y el meditador en este caso, que es una persona que eso lo conoce y quiere salvarse, entonces aborrece el dinero, quiere ser pobre porque él en su mayor envergadura quiere y se está atrayendo. Entonces está viviendo pobre porque es lo que cree, es lo que pide. y el universo le da pues más pobreza. Es lo que se atrae. Conocemos nosotros, lejos de aquí, bastante lejos, en otra ciudad, unos amigos, que lo hemos comentado alguna vez, José Luis, y nos hacemos de cruces, no comprendemos, que son personas riquísimas, que nadan en la abundancia, tienen bastantes bienes, y sin embargo siempre se quejan. No comprendemos cómo es que, teniendo inmuebles y propiedades como tienen, siempre dicen, no nos llega, no tenemos suficientes, no tenemos, estamos muy mal de dinero. Y nuestro tertuliano de hoy, José Luis, yo, para mí es un maestro, siempre decía, pues cómo van a tener si están llamando constantemente a la pobreza, están diciendo no tenemos, no nos llega, estamos muy mal de dinero. Claro, esto va al universo, lo procesa y lo devuelve en forma de que nunca alcanzan o nunca tienen algún grado de satisfacción lo que desean. Entonces, la gente que vive en pobreza se debe de proyectar, ¿cómo? En el sentido práctico. Decir, me siento bien, imaginarse en abundancia, hacer en estas fases que dices tú y localizar la raíz, o un ejercicio práctico, ¿cuál sería? Para gente que vive, por ejemplo, actualmente sumido en la pobreza, en el paro, que no encuentra trabajo, dinos algún ejercicio práctico para estas personas que quieren cambiar de sistema. Un ejercicio práctico, y es muy práctico, es la visualización o la imaginación de aquello que se quiere conseguir en última instancia. Esto lo decía José Silva también en el método de control mental. ¿Van por ahí los tiros, José? Sí, también lo dice, también lo enseña. Me has hecho recordarlo, ¿no? Entonces, dices que se proyecta en riqueza. Aquello en el que, paro. Háblame, o sea, de un parado, por ejemplo. Bueno, un parado puede decir, por ejemplo, que sabe, supongamos que ya sabe algo de la ley de atracción y dice, bueno, yo quiero conseguir un trabajo, quiero tener un trabajo. Y sale a buscar trabajo. Pero si en su interior tiene, por ejemplo, el sentimiento de culpa de que no merece lo bueno, pues encontrará, si en caso de que encuentre, encontrará un trabajo no adecuado para él, o que lo explotarán, que le pagarán poco, o que lo tiene muy lejos de su domicilio y no puede acudir. Por lo tanto, se debe de proyectar en el bien, que le encanta, que va a encontrar trabajo y que va a ser estupendo. Este punto aclarado. Segundo punto, una persona que no llega lo suficiente para pagar su hipoteca. Vamos a la vida diaria. ¿Cómo debe de proyectarse esta persona mentalmente? Bueno, si es por cuestión de dinero, tiene que visualizarse a sí mismo viéndose en la riqueza. Por ejemplo, como hemos dicho en la tercera parte de la meditación, visualizándose en una gran mansión, pero de propiedad. Esto es importante porque puede ocurrir como a uno que visualizó durante muchísimo tiempo que quería ver mucho dinero y manejar mucho dinero y tener y contar y tener en sus manos mucho dinero. Y con el paso del tiempo terminó trabajando de cajero en un gran banco, donde él manejaba y veía mucho dinero, pero no era de él. No era suyo. Y finalmente, para que pases ya a tu siguiente tema, en el tema de la salud, porque salud, dinero y amor, que es lo que nos concierne, son las tres grandes cuestiones que el ser humano se plantea y que en el caso de tenerlas resueltas nos conducen a la felicidad. En el tema del amor, una pareja desavenida que tiene, bueno, problemas de adaptación, que se llevan mal, que discuten por diversas causas, ¿Cómo se proyectaría con arreglo a estos ejercicios que antes nos has nombrado? Sí, bueno, cuando el problema es de pareja, de igual a igual, pero en pareja, formando una unidad, entonces hay que visualizar o hacer afirmaciones. También hay afirmaciones para afirmar aquello que quieres conseguir, que siempre hay que hacerlo, tanto las afirmaciones como las visualizaciones, en presente y al final de aquello que se quiere tener. Incluso las personas que buscan pareja, pues también. Darlo por hecho. Darlo por hecho en presente. Visualizarse abrazado a una persona que amas, que eres tan feliz y que... O sea, darlo por hecho, como digo, no, no se me ocurre otra frase. Sí. Vivirlo, sentirlo, paladear estas imágenes, diríamos, ¿no? Sí, ver si se dan cuenta de que lo suyo no les funciona, entonces habría que hacer esta meditación que acabamos de explicar y ver qué sensación hay en su mente, qué emoción, qué le impide conseguir aquello que se quiere conseguir. O llevarse bien con su pareja, o tener trabajo, tener abundancia. Muy bien, pues por mi parte me gustaría que continuaras con otro tema que nos traías, también directamente vinculado, que hacía referencia a posturas, o algo pendiente que traías, no sé, traías otro tema para nuestros oyentes relacionado con estas temáticas de la meditación que venimos abordando en tus colaboraciones. Sí, quería hablar sobre terminar, digamos, los temas de meditación. Muy bien. Porque además de estas cosas fundamentales como es la respiración, también la visualización que hemos dicho, estas cosas de la visualización y demás, o sea... entraría en las meditaciones activas, ya que hay meditaciones pasivas en las que el meditador solo se concentra en la respiración y se deja llevar. Sí. En otras meditaciones incluso hay algunas que empiezan bailando o cantando como mantras o palabras de poder. O sea, tú dividirías activas y pasivas. Sí. Activas cuando las diriges a un objetivo, a conseguir... Y pasivas cuando el meditador se deja llevar y recibe del universo, de su yo superior, aquello que le quiere dar, ofrecer. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, háblanos de estas, final, que sí, también una ayuda puede ser tomar flores de Bach, a las adecuadas para meditar, ya que hay también para estimular. También orquídeas. ¿Y por qué? Alguna tisana de plantas relajantes. Todos son ayudas. Luego tenemos también una ayuda muy importante que algún meditador, sobre todo los que empiezan o hace poco tiempo que han empezado a meditar y que quieren aprender, habrán visto muchas imágenes tanto de Buda, incluso de Jesús y más recientemente de Sai Baba, que tienen como unas... formas tienen unas formas de colocar las manos, organizar los dedos de una postura adecuada, diferente o no de unos de otros, que dan una respuesta. Generalmente los grandes hombres y bienhechores de la humanidad suelen poner las manos, que es algún mudra de protección para sus seguidores. Hablas de la importancia de los mudras. Sí, la importancia de las manos. Las manos tienen muchísima más importancia de lo que nos parece. De hecho, igual así como en los pies se refleja todas las partes del cuerpo. El mapa genético, sí, el mapa de nuestros órganos, diríamos, ¿no? Que lo utilizan como un masaje para... La reflexología. La reflexología poder. Pero también hay una reflexología manual. Incluso hay un aparato especial que va, que le llaman presupuntura, que puede ser con la presión de las manos, estimulan diversos órganos del cuerpo. A modo de acupuntura, pero practicada en la palma de la mano. A modo de acupuntura, pero practicada en la palma de la mano. Que igualmente es zona refleja, como los pies, del mapa de nuestro cuerpo, de los órganos. ¿Es así, José Luis? Sí, sí. Es curioso señalar que a menudo formamos mudras o posiciones con diferentes de los dedos en las manos sin darnos cuenta. Y además suele ser los más adecuados para ese momento. Como por ejemplo, alzar el pulgar para desear suerte o estar de acuerdo en lo que se acaba de decir, aplaudir, estrechar la mano, dar una palmada en el hombro, mostrar el puño, o levantar el dedo medio, etcétera, etcétera. Sí, los romanos, cuando lograban sus victorias, además de coronarse con laurel, abrían en forma de V los dedos en forma de victoria o señalaban el pulgar hacia el cielo. Sí, exacto. Esos son también mudras. Ah. Sí. Entonces, o sea, que datan de tiempos pretéritos, anteriores a Cristo o recientemente después, y anteriores a Buda también. Anteriores a Buda. Sí, ¿hablaríamos de qué época? Incluso antes, cuando empezaba el cristianismo, había algunos mudras, sobre todo que levantaban los brazos por encima de la cabeza para conectarse con sus dioses, que el cristianismo lo prohibió. Ya en los albores te refieres. Sí, aunque luego los volvió a admitir y ahora pues los puede practicar cualquiera. Solo que no se conocen lo suficiente que se debieran de conocer. Entonces nosotros, aprovechando con la meditación, podemos poner el mudra adecuado, ya que refuerzan a la meditación. Y la meditación. Por favor, me gustaría mucho, porque en algunas estampas de Jesús, yo lo he visto, este mudra, ¿podría explicar a nuestros oyentes la posición del mudra que practicaba Jesús y Buda? Es este, claro, nuestros oyentes ahora no lo pueden ver, pero ¿podrías explicarlo para que lo entiendan? O sea, en una posición de meditación y con las manos colocadas con este mudra que atrae buenas energías, según dices tú. Sí. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo les explicamos a nuestros oyentes para que lo entiendan? Los grandes maestros dan, en primer lugar, un mudra de protección para que sus seguidores confíen en ellos y pierdan el miedo, ya que el miedo es lo que más, es lo que más nos hace perder el control a nosotros mismos y es lo que más procuran los poderosos, sean políticos o no, los poderosos, los que están por encima del pueblo llano. ¿Quieres decir que el miedo nos conduce a la ignorancia, diría yo, no? Se conduce a perder el control de uno mismo. Y entonces los poderosos se aprovechan y quieren que el pueblo siga teniendo miedo, porque así nos dominan mejor. Entonces los bienhechores de la humanidad, los que están a favor del pueblo, pues siempre han hecho un mudra como de protección para los demás, que suele ser muy parecido tanto de Buda, de Cristo incluso. Cristo viene ahora mucho en muchas fotografías, que tiene la mano derecha como abierta, el dedo índice y anular un poco hacia adelante y la mano izquierda puesta en el corazón si están de pie, o en el regazo si están sentados. Y también recientemente a Sai Baba he visto con este en dibujos, yo no los he visto personalmente, en dibujos he visto que Sai Baba también lo practicaba este mudra. ¿La colocación de las manos mientras meditaba o en todo momento en apariciones cuando, en público, por ejemplo? Cuando veía a sus seguidores. Ya, o sea, públicamente. Eso, cuando se mostraba cualquiera de ellos públicamente. Antes, como he dicho, bueno, que los mudras potencian la meditación y la meditación potencian a los mudras. Entonces hay que saber muy bien lo que es un mudra. Ya hemos hablado de algunos modos de meditación, sí. Ahora quiero hablar de lo que es un mudra. Un mudra es un concepto con muchos significados. Con la palabra mudra se hace referencia a un gesto, a una posición mística de las manos, a un sello o a un símbolo. Pero también hay posiciones de los ojos, del cuerpo y técnicas de respiración que reciben el nombre de mudras. La palabra mudra proviene del sánscrito y se divide en dos partes. Mud, M-U-D, que significa gozo, y ra, que significa producir, lo cual quiere decir producir gozo. Una razón suficientemente aleatoria para practicarla en conjunción con la meditación o no, porque también hay mudras que se pueden practicar fuera del tiempo que pasamos en la meditación. A veces pues para sentirnos mejor, para conseguir respuestas o incluso para conseguir aquello que deseamos tener o encontrar. Pero como hay un mudra especialmente, cuando es que especialmente para estas cosas, ya lo hablaré más adelante cuando hable de los mudras en concreto. En los dedos se encuentran terminales nerviosas y el comienzo de algunos meridianos de acupuntura. De ahí que sepamos la importancia de las manos. Son senderos de energía de cada uno de los órganos. Y al unir ciertos dedos, haces círculos electromagnéticos en tu cerebro. Los mudras, que son gestos corporales que nos permiten canalizar adecuadamente la energía a través de nuestro cuerpo, así como facilitar la consecución de numerosos objetivos como la elevación espiritual, la sanación física y emocional. Cada dedo tiene una energía diferente y para que cada cual, si quiere alguien concentrarse en esto, pueda incluso crear su propio mudra, el que considere más adecuado, voy a dar la energía más corriente que tiene cada dedo. También los dedos están asociados con la astrología y con los chakras. Otro día hablaremos de chakras, José Luis, de estos centros de energía, porque hay mucha gente iniciada que desea iniciarse en la meditación y es muy interesante el conocimiento de los chakras. Háblanos de las propiedades de cada uno de los dedos con respecto a los mudras, captadores de energía, por lo que dices, y terminales nerviosas que conectan con el cerebro, por lo que has dicho. Sí, y empezarás por cada uno de ellos. Y que además esas partes que son organizadas desde el cerebro, en el cerebro las manos y los pies ocupan más espacio que el que ocupa para gobernar las piernas y los brazos, dada así la importancia que tienen las manos y los pies, pero en este caso estamos hablando de las manos. Muy bien. Bien, el dedo pulgar representa el elemento fuego y su cometido energético es equilibrar las energías del cuerpo, nutriendo cuando debe alimentarse y destruyendo cuando debe de eliminarse. Además, en él reside nuestra conciencia divina. Este dedo tiene asignado el chakra tercero o del plexo solar. El dedo índice representa el elemento aire y su cometido es proveernos de la capacidad de crear y de pensar. Nos trae las inspiraciones divinas. En él radican nuestros diferentes estados de ánimo. Tiene asignado el chakra cuarto o del corazón. El dedo medio representa el elemento éter y su cometido es proveernos de la energía necesaria para actuar y vivir en armonía con el mundo espiritual que tienes a tu alcance. Tiene asignado el chakra quinto o de la garganta. El dedo anular representa el elemento tierra y su cometido es proveernos de la fuerza necesaria para defendernos y luchar por lo que es nuestro, así como del equilibrio interior para afrontar cualquier situación. Tiene asignado el chakra número uno o el chakra base. El dedo meñique representa el elemento agua y su cometido es proveernos de la posibilidad de interactuar con otros seres humanos en la sociedad. Es el que nos permite relacionarnos correctamente. Se encarga de trabajar nuestras emociones y tiene asignado el segundo chakra o sacrar. Con el conocimiento de los mudras podemos influir de manera efectiva en nuestro cuerpo, mente y espíritu, doblando, cruzando, extendiendo o rozando unos dedos con otros, estimulando determinados ámbitos de nuestro cerebro, ejerciendo la influencia que les corresponde a cada dedo. La presión de los dedos es muy ligera y delicada, y las manos están relajadas, y pueden practicarse sentado, echado, de pie y andando. De ahí está claro que en la meditación que hemos dado antes también se pueden usar los chakras mientras vamos haciendo la meditación andando. Caminando, sí. Queda muy bien. Qué interesante todas las posiciones de los dedos, que son infinitas. Parece que no, pero si lo pensamos, son infinitas la cantidad de combinaciones que se pueden hacer, en efecto. Y todas ellas beneficiosas, puesto que dices que conectan con el cerebro directamente, ¿no? Sí, exactamente. Crean circuitos, ¿no? Sí. Todo está conectado con nuestro cerebro. ¿Esto es lo que traías para hoy, José Luis? Sí, desde luego. ¿Algún anterior, te ha quedado alguna cosa pendiente? Bueno, terminar un poquito, decir un mudra, sí. O dejamos los mudras no, para otro día. No, me gustaría que explicaras a los oyentes, ya que has tocado hoy por vez primera los mudras, que son interesantísimos. Un mudra universal. ¿Algo más quería repasar, José Luis, con respecto a la importancia de los mudras? ¿Te ha quedado alguna cosa pendiente? Bueno, sí, aún han quedado cosas pendientes y puedo continuar. Sí, continúa un poquito más, ya sí. Para entrar en cada, otro espacio. Cada dedo tiene su propia función y su poder dentro del organismo, no solamente en conexión fuera. El que sabe utilizar este poder puede preservar su salud física y su paz espiritual. Los efectos de los mudras se refuerzan enormemente con la respiración. Por lo tanto, al empezar a practicar un mudra, tome varias inspiraciones profundas y expulse con fuerza el aire. Así se expulsa el dióxido de carbono y la energía gastada en el plano de la materia sutil. Así creará un espacio para aquello que usted desea. Un inciso quería hacer, querido José Luis y amigos oyentes, para personas fumadoras que tienen poca capacidad pulmonar o los bronquios sucios. Sería interesante esto que terminas de decir, ¿no? Sí, aunque hay, cuando hablemos de los mudras de materialidad, hay alguno más expresamente indicado. Más indicado. Sí. Adelante, continúa. Sí. Deje, después de que la respiración se vaya haciendo más profunda y lenta, la calidad de la respiración es óptima cuando esta es lenta, profunda, rítmica, fluida y suave. Si practica un mudra para reanimarse, debe intensificar y acortar la expiración. Si practica un mudra para tranquilizarse, debe prolongar la expiración. Sí, es una combinación. Sí, depende de lo que uno quiera. El propósito que uno quiera. Para relajarse o para estimularse, queríamos decir, ¿no? Para sí. Sentido contrario, ¿no? Hay un mudra que también se usa muchísimo en la meditación, que se ve mucho en las fotografías de los grandes meditadores. Es un mudra fácil de practicar. Se llama el mudra Dhyani. Es un gesto de meditación y también de contemplación. Es el más clásico o el más utilizado por la mayoría. Se coloca la mano derecha encima de la izquierda, mientras las puntas de los pulgares se tocan, adoptando la forma de pequeños cuencos y descansando sobre el regazo. Las manos y los brazos forman un círculo de energía cerrado. Al practicar este mudra en la meditación, se piensa en el vacío, es decir, no se piensa en nada. Pero como esto es dificilísimo de conseguir, es por lo que se dirige la atención a la propia respiración, centrando todos los sentidos en ello. Bien, pero también antes apuntabas, José Luis, de que aunque una persona no a forma de modo inconsciente, su cuerpo le indica a veces inconscientemente qué mudra debe de practicar. Y nos sorprendemos a nosotros mismos pues con una posición en las manos que a lo mejor es la que en ese momento nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita. Sí, exactamente. Sin intención ninguna, sencillamente nos lo ha apuntado nuestro inconsciente, nuestra necesidad, vamos a decir, ¿no? Sí, a veces inconscientemente pues hacemos un mudra, como hemos dicho antes, pues señalando la V de victoria o señalando con el dedo índice, que también se llama el dedo de la culpa. Sobre todo se usa también mucho el dedo índice para señalar culpable a alguien. Alguien. No solamente es para lo divino. En juicios, en sentencias. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Como para darle más fuerza a nuestras palabras. Ajá. Pero como el tema es de terminar con la meditación, pues eso quedaría para, si acaso, para más adelante. Para otra ocasión, sí. Las dos manos que forman este mudra que acabo de decir ponen de manifiesto que el propio interior del meditador está libre, limpio y vacío para poder recibir cuanto sea necesario en el camino espiritual. Es permitir a la divinidad actuar para que llene el vacío de energía nueva. Sobre todo este está muy indicado ahora que si acabamos de entrar en la nueva era y dejando atrás la vieja, pues este mudra parece que nos es como si fuese moderno, como ahora. Se ha utilizado desde la antigüedad, siglos antes de Cristo. Y en cambio su práctica recientemente es frecuente, por lo que hablas, ¿no? Sí, bien. Es uno de los más frecuentes. Bien, pues muy interesante, José Luis. ¿Algo más que añadir? Bueno, ya sería entrar en otros temas o decir más mudras, pero creo que vamos ya retrasados de tiempo. Y hemos explicado los principales. Sí, vale más explicarlos despacio y con más tiempo que querer correr e indicar más mudras ahora. Como les decía, amigos oyentes, nuestro colaborador habitual, José Luis Segura, nos visitará una vez al mes, porque aquí en Consciencia Activa hemos decidido que 4 programas están directamente vinculados con lo terrenal y uno con lo trascendente y espiritual. Y para esta temática en concreto nos acompañará siempre, una vez al mes, José Luis Segura. Es decir, que han quedado muchos mudras pendientes, José Luis. Bueno, pero quizás estos son mudras los que queramos, porque hay muchísimos. Son infinitos. Pero creo que habiendo explicado los principales, para la siguiente intervención, allá por el mes de enero, que ya la anuncio a nuestros oyentes, entraríamos directamente en el campo de la mente o acabarías con algún resto de mudras. Puede ser más conveniente iniciar un tema nuevo, que es muy interesante hablar, por ejemplo, de la mente, aunque hoy hemos hablado un poquito, y dejar más mudras para más cuando repitamos el sistema que utilizó Buda en su iluminación, podemos intercalar algún mudra más adecuados para la meditación. Sí, sí, dijeron que volvieses a repetir la meditación del príncipe Buda y al final de ella puedes explicar a los oyentes el mudra que él utilizaba y avanzar en la próxima intervención tuya ya de pleno en el tema de la mente. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Bien, amigos, pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy con nuestro colaborador habitual, José Luis Segura, que nos visitará de nuevo, como decimos, el próximo mes de enero, que nos traerá ya el campo infinito y amplio, más que amplio, de la mente. Y ahora entramos en nuestro espacio de espacio para la mente activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les traemos, amigos oyentes, un refrán apropiado para la estación invernal. A ver qué les parece. Dice algo así como: frío de verdad, días antes o después de Navidad. ¿Es así? José Luis, ¿qué le parece a nuestro invitado? Sí, está muy bien ese refrán y refleja, desde luego que refleja la realidad, ya que suele hacer siempre frío por Navidad, con la terminación del otoño. Como si se quisiera resistir a abandonarnos, pues parece que siempre suele hacer más frío. Y si no, a veces con la entrada del invierno. Por lo tanto, lo que nos hablan del cambio climático no es verdad, porque ha habido muchas, lo atribuyen al cambio climático, muchas fiestas de Navidad de años pasados en los que había una temperatura prácticamente de final de verano. Y en cambio ahora sí, sí estamos teniendo unos días fríos, ha venido una ola de frío. Pero esta temperatura que estamos viviendo ahora, que estamos padeciendo con muchos resfriados y gripes, yo la primera, nos demuestra de que frío de verdad, antes o después de Navidad. Es agradable el frío. Yo creo que es cuando agradecemos nuestros equipos de invierno, las lanas, las indumentarias que nos abrigan. Y no sé si para el organismo es tan bueno estos cambios. Y a propósito de esto, pues diría que el hombre es el animal más inadaptado a la tierra, porque el resto de animales, las aves tienen sus plumas, los mamíferos, muchos mamíferos, los gatos, los perros, los leones, ellos tienen su pelaje. Y nosotros, pues no vamos nunca desnudos con nuestra propia piel, sino que necesitamos cubrirnos, porque en verano nos morimos de calor, nos asfixiamos, y en invierno, pues padecemos frío, ¿es así? Somos unos inadaptados al planeta Tierra, o bastante inadaptados, ¿no, José Luis? Sí, bastante. Bien, amigos, continuamos con la música. De nuevo, Richard Clayderman nos propone otro tema suave, muy suave. Ya verán qué hermoso, como toda su producción, como todo el legado musical que nos ha dejado a lo largo de su todavía joven vida, porque creo que está en activo. Lo que pasa que concurre a determinados conciertos de carácter privado para amigos o supongo que para círculos elitistas, es lo que tengo entendido. Ya se ha vuelto aburguesado y cómodo, ya no le vemos en aquellos grandes conciertos gratuitos, 100% altruistas, a donde era multitudinariamente coreado, aplaudido y alabado. A ver este tema que les propone, a ver si les gusta. Sonata húngara, siempre Richard Clayderman, eterno emulador de los grandes clásicos que en el mundo ha habido. Bien, amigos, Seguidamente entramos en el tiempo de nuestros consejos para la salud y la belleza. Todas aquellas amigas y amigos con una piel excesivamente grasa en su rostro, conviene aplicarse una mascarilla de tierra natural, de arcilla, arcilla verde si es posible, dejarla 20 minutos aplicada y retirarla con agua templada. Es muy recomendable para que nuestro aparato digestivo y para drene y limpie nuestro cuerpo, tomar en ayunas uno o dos vasos de agua templada, con lo que nuestro cuerpo queda perfectamente acondicionado y dispuesto pues, para lo que le echemos a continuación. Acondicionado, como digo, y cuanto más natural, mejor. Si puede ser una dieta vegetariana, amigos, pues cuanto mejor. Para un mayor aprovechamiento de las propiedades de los frutos secos y legumbres, se aconseja, conviene, consumirlos por separado, nunca mezclados entre sí. El fruto seco en particular se recomienda consumirlo, por ejemplo, con la ensalada, puesto que es graso, y con los aceites que aliñamos nuestras ensaladas, para que sea aceite con aceite y no haga incompatible la digestión. Y la fruta seca, por ejemplo, pasas, higos secos, con la fruta fresca y nunca mezclado fruta dulce con frutos secos grasos. Bien, amigos, continuamos ya con el último tema musical antes de pasar ya a la poesía, a menos que nuestro invitado de hoy, José Luis, tenga alguna recomendación para la salud y la belleza. Adelante, José Luis. No podría añadir nada más que esa misma mascarilla que has expuesto tú muy bien. Si mantenemos esa mascarilla mientras se hace una relajación profunda o una meditación, los efectos aumentan. Ah. Bueno, todo va en consonancia. Muy interesante. Y bien, amigos, ahora sí que ya estamos en el final de nuestro programa. A ver, un pequeño poema, algo que ha salido del fondo de mi corazón para vosotros, ya para acabar nuestro espacio de hoy. Me preguntaba una voz, ¿de dónde vienes? No lo sé. ¿Para qué vienes? A saber, a que me enseñen y aprender. Y cuando mueras, ¿qué harás? Cambiar de forma y de lugar. Mi cuerpo será ceniza, que de vida nueva vida podría ser un nogal. De tu vida lo mejor, conseguir y dar amor. Lo peor en importancia, los miedos y la ignorancia. Bien, amigos, hasta aquí. Ahora ya repito de verdad, de la buena, nuestro programa de hoy. Les quiero, les recuerdo, les tengo en el pensamiento, amigos oyentes, cada día son más. Recibimos muchas impresiones de ustedes en nuestro correo, muy halagadoras, mejor no repetirlas. Prefiero también alguna crítica, ha habido muy pocas. Bueno, para ser sincera, ninguna. Les espero, como siempre, el próximo lunes a las 9 de la noche y el viernes a las 8:30, horarios habituales en los que se emitirá Conciencia Activa. Desde aquí, desde Nuevo Barrios, Radio RSK, buenas tardes, noche, Cataluña.